Merci. Thank you. Vamos más, más que la vaca. ¿Qué hay? Bien, boludo. ¿Qué masa que soy? No me falsé las cosas nada más, por ahí no, boludo, sí. Te copás y apretamos. Claro, que va a pedo. No, no sé ni toqué, boludo. Fíjate, Johnny, las ganancias y todo eso. Oh. Yeah. presentamos es la moda verano. Aquí nada, chicas. Es un desfile de alta costura para todo directo al país. Y esas chicas. Moda verano. Mar del Plata. Sembrando petunias en Mar del Plata. Con ti para el sao. Directo del Morro de Bahía. Aquí para todos ustedes. Pro Sanxan de Céu. Thank you. nostalgia. Nace un color. Thank you. más el otro. Pero están los auriculares.